Vamos a buscar en nuestras Biblias Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a prestar así lectura a partir del versículo 12. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Aunque estaba leyendo, veía algunos gestos por ahí cuando leía lo de los esposos y las esposas, pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a orar. Señor, te pedimos que ahora que estamos delante de tu palabra, vos nos hables. Señor, que vos llegues a nuestro corazón y que tu palabra nos renueve y nos anime en este último domingo del año. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tuvimos una lectura del Antiguo Testamento, clásica, así, Josué, capítulo 24, donde todos recordarán seguramente aquel versículo principalmente que decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Y en esta época del año, pasando Navidad, generalmente uno empieza ya a cerrar el año, ¿no? Hasta Navidad está todo el preparativo y toda la mente puesta más en la Navidad, pero pasa Navidad y uno cae más en la cuenta, se terminó el año. Y ahí viene el comentario más típico, qué rápido que se pasó el año. Y por ahí dedicamos algún instante a hacer alguna suerte de balance. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Josué hace algo así, no de un año, sino de una etapa en la vida. Dice, bueno, desde que el Señor nos sacó, pasó esto, pasó lo otro, pasó aquello. Y yo resumo en esto, en que mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y le invita al pueblo, dice, ustedes hagan el balance que quieran y vean qué hacen después, cómo siguen. Quisiera decir algunas cosas acerca de los balances que solemos hacer y después entrarnos así a este texto y uno más que nos habla acerca de Jesús que veremos luego en Lucas. Una de las cosas es que si hay algo subjetivo son los balances que hacemos. Porque una cosa es hacer un balance de cuentas, ahí los contadores agarran las facturas, las cosas, las ventas, bueno, esto entró, esto salió, es concreto. Si se pone todo lo que hay ahí, da lo que pasó, ¿no es cierto? Y es algo más concreto, pero balance de la vida, balance del año, es como que tenemos más subjetividad al momento de recoger las cosas buenas o malas que nos pasaron. Así pasa que por lo general, si uno es muy optimista o muy negador de las cosas malas, va a tener unas cuentas en las que, bueno, recuerda ver todo lo bueno que pasó en el año, y esto, en el haber, hojas y hojas, y en el debe, y por ahí pone alguna cosa para justificar que algo quizás podría mejorar, ¿no? Por el contrario, si uno tira más a bajonearse, ¿no? Y ahora llega, uy, fin de año, y lo siente como un peso, ¿no? O es muy exigente consigo mismo, obsesivo y demás, en la lista del haber hay hojas y hojas de lo que tendría que haber hecho y no hice, y esto que me salió mal, y esto que yo esperaba que este era el año en el que lo iba a resolver y no está, y en las cosas positivas y nada, qué sé yo, no sé, alguna cosita, ¿no? Somos por lo general subjetivos a la hora de recolectar las cosas y ponerlas al modo de balance. Otra cosa que tenemos que considerar es que en algún sentido hay un engaño en esto mismo, la palabra balance, porque si bien es cierto y su uso para las cosas contables es ajustado, para otras cosas que tienen que ver con la vida no siempre nos sirven bien. ¿Sí? Porque el balance, ¿de qué viene? De balancear, ¿no? De poner ahí en la balanza. Entonces, bueno, si más o menos se equiparó lo que salió con lo que entró, lo bueno con lo malo, decimos, bueno, está bien, ¿no? Pero en la vida no es así. En la vida no me alcanza con equiparar las cosas buenas con las cosas malas. Lo que me fue bien con lo que me fue mal. Ninguno de nosotros, si nos robaron 5 veces en el año, pero 5 veces nos salvamos, diríamos, bueno, está bien, 5 veces me robaron, pero otras 5 me salvé. ¿No? Estaríamos más angustiados porque 5 veces me robaron en el año, ¿no es cierto? Para hacerlo un poquito más exagerado, si a principio de año nos casamos pero al final nos separamos, nos diríamos, bueno, está bien, salí empatado en el año, ¿no? Me casé, me separé, estoy... no, un desastre, ¿sí? ¿Eh? Sería un año desastroso. En el mismo año que me casé, me separé, es un año desastroso, ¿no? Así que no nos sirve esto, porque las cosas que nos van mal no compensan realmente las cosas buenas no compensan realmente a las cosas malas, ¿no? Necesitamos hacer algo con lo que está en el plato del debe, ¿sí? Con lo que está en el plato del pendiente, con el que está en el plato de eso que no pude resolver en mi vida en este año. Así que no es cuestión de que nada más la balanza quede ahí más o menos parejita. Y otra de las cosas es que esta sociedad que es tan individualista nos lleva muchas veces a la hora de balancear o a la hora de hacer un análisis del año, nos lleva a poner solamente cosas desde una mirada muy individual, ¿no? Entonces, ¿cómo me fue en el año? Y hice esto, hice lo otro, me fue bien aquello, logré tal cosa, pero es una mirada muchas veces muy individual, muy individual. A veces consideramos alguna cosa de la familia, ¿no? Y decimos, bueno, o alguna cosa del trabajo, de los compañeros, alguna cosa de la iglesia, podemos poner ahí, de un lado o del otro de la balanza, pero es alguna cosa. Pero el análisis, por lo general, es muy individual. No hacemos tanto un análisis de cómo nos fue como familia, cómo nos fue como iglesia, cómo nos fue en el trabajo como compañero de trabajo, etc. Nos cuesta hacer balances viéndonos como parte de los grupos a los que pertenecemos. Y el mensaje esta mañana tiene que ver bastante con eso. Así, en la primera parte, este pasaje que leímos en Colosenses tiene que ver con el balance como congregación. Pablo les habla y les habla como cuerpo, y después les sigue hablando y les habla como familia, ¿sí? En primer lugar nos habla así, en este balance congregacional, de dos tipos de ropa. Habla de la ropa interna, ¿sí? Versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Me llamó la atención estos versículos, porque luego también va a hablar de otro tipo de vestiduras. Y uno dice, vestiduras, no, vestirse, no es tapar, ¿no? No es tapar algo que está mal, no es como un poco disfrazar la cosa. Esto fue lo primero que me vino a la mente. Y pensé en Adán. ¿Qué hizo Adán? ¿No? Pecó y se vistió, se cosieron hojitas como para taparse un poco y disimular la cosa, disimular que estaban desnudos. ¿Y qué hace Dios? ¿Viene y le saca las hojitas? No. Se las saca, pero les da abrigos, ropa de pieles de animales. Así que Dios cubre esa desnudez, pero no tanto como para, bueno, a ver, tapemos, disimulemos la cosa, sino realmente pone abrigo, pone cuidado y lo toma como algo positivo. Y en ese sentido de revestir, de completar, vienen estas palabras, ¿sí? vístanse de afecto entrañable. Aquí va a hablar de lo que nosotros diríamos el corazón. Luego va a hablar en otro sentido, pero de lo interno, de las entrañas. ¿Sí? Los israelitas ubicaban en las entrañas los afectos, lo que nosotros diríamos el corazón. Dice, vístanse de ese afecto que nace de lo más profundo de su ser, de las entrañas, y de bondad, y de humildad, y de amabilidad, y de paciencia, ¿no? Como que de su adentro, de esa ropa interior de ustedes, sea esto, sea amor, sea afecto, sea bondad, sea humildad, sea amabilidad, sea paciencia. No es tan fácil, y no es tan propio, por eso viene de afuera, viene de otro, viene de Dios esto, ¿no? Como esa ropa que Dios le dio a Adán, hay una ropa que Dios viene a darnos a nosotros, de afecto, de humildad, de amabilidad, de paciencia, cosas que no brotan muy naturalmente. La paciencia te brota naturalmente un poquito, después uno ya hay que ponerle energía a la paciencia, ¿no? Y así tantas otras cosas, como la amabilidad. Es fácil ser amable de entrada, pero no es fácil ser amable con todos. Y hay personas que no despiertan amabilidad, ¿no? Bueno, sean amables, que surja esto de ustedes. De modo que se toleren unos a otros y se perdone a alguno que tenga queja contra otro, como Dios nos perdonó a nosotros, dice, así perdonemos también, ¿no? Como que todo esto es necesario para que podamos perdonarnos y para que podamos, si alguno tiene queja contra otro, aclarar las cosas y seguir bien. Después habla de una ropa externa, versículo 14, dice, por encima de todo, antes vístanse desde adentro de ese afecto entrañable, ahora por encima de todo vístanse de amor, en esos vínculos, en esas relaciones, dice, que es el vínculo perfecto. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, ¿no? Ama y haz lo que quieras, y esto ha llevado a todo tipo de conclusiones. ¿No? Ama y haz lo que quiero. No, amo y hago lo que quiero. ¿No? No es ama y haz cualquier cosa. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si amamos realmente a Dios, por sobre todas las cosas, nos amamos a nosotros y podemos amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces lo que brote como acción de eso, como consecuencia de eso, no irá en contra de ese amor. Irá en respeto a Dios, irá en respeto hacia nosotros e irá en respeto hacia el prójimo también. Así que no se convertirá en ama y haz cualquier cosa, sino que eso que haremos irá en coherencia con ese amor. Versículo 15. Que gobierne sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Vean cómo estas exhortaciones de Pablo, si bien apelan al individuo y a su forma de vida, a su forma de ser y demás, apelan en el contexto del cuerpo, en el contexto del grupo, ¿sí? Que gobierne sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Cuando habla aquí de corazones, como hemos dicho muchas veces, no habla de las emociones, sino del pensamiento y de las decisiones, ¿sí? Entonces, que al momento de decidir y al momento de pensar, no estés gobernado por los nervios, por la inseguridad, por cosas terribles, sino que la paz de Cristo esté gobernando tus pensamientos para que vos puedas decidir bien y actuar bien en consecuencia. ¿Sí? Que la paz de Cristo inunde el centro de tu ser, a esto veían como el corazón, el centro de tu ser, de tus pensamientos, de tus decisiones, ¿sí? Allí en eso central de tu vida esté la paz de Cristo, para que puedas tomar una buena dirección en tus pensamientos y en las decisiones que manejen tu vida. Y sigue más en lo corporativo. Dice luego, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud del corazón. Otra vez aparece este tema de la gratitud, ¿sí? Que habite entre nosotros esto, y destaca la habitación de Cristo, ¿sí? Cuando hablamos de la espiritualidad muchas veces pensamos también en términos individuales. ¿Quién es ese espiritual? Y ese que toca el cielo con las manos. ¿Qué nos dice aquí el texto? ¿Quién es ese espiritual? El que está en sintonía con el cuerpo y está preocupado por el cuerpo. Entonces se preocupa por instruir, por aconsejar, por acompañar, por orar con el otro, por cantar con el otro. Cuando estamos adorando a Dios, ¿qué es lo más importante? Adorarlo como cuerpo. Más allá de qué siento yo y cómo me llegó a mí esa alabanza, que como cuerpo estamos adorando al Señor. Y eso solo ya es un testimonio, y eso solo ya es algo importante. Destaca aquí la corporalidad de la fe. La fe es algo que se comparte, es algo que se vive juntos, es algo que se vive en comunidad. Y destaca la gratitud. Y esto también es importante. La gratitud, saber dar gracias y saber recibir los agradecimientos. ¿Sí? Las gracias. Qué bien que nos hace cuando alguien te dice gracias, ¿no? Gracias por algo. Sabes que hiciste algo bien, que al otro le sirvió, ¿no? Que eso que diste no cayó en saco roto. Qué bien que nos hace cuando alguien nos dice gracias. Y qué bien que nos hace cuando alguien al que le decimos gracias recibe ese agradecimiento, ¿no? Porque vieron que a veces uno dice, bueno, gracias. Ah, no. Faltaba más, ¿no? Y no recibe ese agradecimiento, como si fuera pecado recibir un agradecimiento, ¿no? Como si fuera que es orgulloso si recibe el agradecimiento. No, nos hace bien agradecer, y nos hace bien que el otro reciba también ese agradecimiento. Entonces, cuando pensamos en el balance, ¿cómo nos fue en el año? ¿Cómo nos fue en el año? Quizás podamos estar preocupados o poner en esta balanza cosas más importantes que si pudimos cambiar el auto, si pudimos cambiar el televisor, si pudimos, no sé, a dónde nos vamos a ir de vacaciones o si no vamos a poder irnos de vacaciones, ¿no? Quizás haya cosas más importantes como estas, como pensarnos como iglesia, ¿no? Hubo entre nosotros ese afecto entrañable, esa humildad, esa amabilidad, ¿no? Sumé yo paciencia al cuerpo, ¿no? Me vestí de amor en esos vínculos con los hermanos, me preocupé, tuve intenciones buenas para el cuerpo de Cristo, ¿no? Me preocupé por aconsejar, por instruir, por acompañar, por adorar a Dios juntos. ¿Cómo me veo como dentro del cuerpo? ¿Sí? No podemos llegar a esta instancia del año y revisar el año individualmente, sino que tenemos que comprendernos dentro del cuerpo. Y lo mismo pasa dentro de la familia. Ahí ya se complica el texto, ¿no? Porque dice, bueno, esposas sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Pone ahí como dos juegos. Esposos, esposas sométanse a sus esposos como conviene el Señor, y luego la contrapartida. Esposos, amen a sus esposos, esposas, y no sean duros con ellas, ¿no? Como un doble juego. A la esposa le dice que se someta al marido, pero al marido no le dice menos, le dice que la ame, que se entregue y que no sea duro con ella. Lo mismo pasa con hijos y padres. Hijos, háganle caso a los padres, pero padres, no exageren, ¿eh? No sean ásperos, duros, sino después no van a tener ganas de hacerles caso, ¿no? Pone ahí las dos caras de la moneda, en esta cuestión de tenerse en cuenta, en esta cuestión de someterse, no por temor, sino por amor, de tenerse en cuenta al otro, de darse, de entregarse, hasta el punto de llegar a obedecerse. Es interesante. Entonces uno puede pensar cómo me fue como familia este año. ¿Cómo nos fue como familia? ¿No? Y quizás fue un año bueno y quizás fue un año duro. Pero no puedo hacer el balance de mi vida en este año separado de mi familia. No podemos hacer un balance de si fue un año bueno o fue malo individualmente sin contemplar el año como parte de una familia a la que pertenecemos. Hay un pasaje de Lucas que nos trae bastante luz para completar un poco esto que estamos diciendo aquí en Colosenses. Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante. Una historia muy conocida. Dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaron entre los parientes y conocidos. Al encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «¿Por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». Y sigue el relato, y ahora vamos a ver un poquito más, ¿no? Resulta que a los 12 años, el muchacho pasaba a formar parte de la vida adulta, ¿no?, del pueblo de Israel. Pero era un niño, ¿sí? Pasaba esta cosa como doble, porque ahí nos dice, el niño Jesús fue, ¿no?, pero tenía 12 años, como era costumbre, ¿sí? Pasaba a ser sujeto de la ley, hijo de la ley, ¿sí? Pasaba a ser responsable ya frente a la ley del Señor, de que él tenía que cumplir con esa ley, ¿no? Y pasa esto, Jesús se queda, ¿no? Él dice después, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Él pensó que había algo más importante. Y no se lo hizo a propósito a la madre, pero la madre interpreta como que me lo hizo a mí, ¿no? Me lo hizo a mí. Y esto pasa mucho dentro de las familias. Qué cosas que uno hace porque, bueno, piensa, bueno, esto es así, o es más importante hacerlo así. El otro lo toma como me lo hizo a mí, ¿sí? Como si me lo hubiera hecho a propósito, ¿sí? ¿Por qué te has portado así con nosotros? Otras versiones traducen, ¿por qué nos has tratado de esta manera? ¿Eh? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te has portado así con nosotros? Mirá lo que me hiciste, ¿sí? Como dicen a veces las madres especialmente, ¿no? El nene me dejó la facultad, ¿no? ¿Cómo me dejó la facultad? Dejó la facultad, ¿no? A lo mejor quiere estudiar otra cosa, a lo mejor no quiere estudiar, pero me dejó la facultad, me la dejó a mí la facultad, ¿no? El nene se me peleó con la novia. ¿Cómo se me peleó con la novia? Se peleó con su novia, no se me peleó a mí, no me lo hizo a mí, no dijo, a ver, ¿cómo hago para embromarme la vida a mis padres? Me peleo con la novia, así se van a poner mal, tristes y angustiados. María lo interpretó así. Mirá, tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Mirá lo que nos hiciste, ¿no? Jesús tenía una explicación para el caso, y versículo 49, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mis padres? Y no, no sabían, por eso te estaban buscando, no sabían. Previó Jesús que sus padres se iban a sentir mal, y no sé, capaz que no lo pensó tanto, tenía 12 años. Capaz que no pensó que se iban a angustiar. Seguro que no se lo hizo a propósito, la Biblia nos habla de que Jesús no pecó. Pero hay muchas cosas que, estando bien, tienen en sí mismas la capacidad de producir angustia, ¿no? Jesús dice, no sabían que yo tenía que estar acá, era prioritario que yo esté acá. Aún cuando era prioritario, y aún cuando eso era bueno, y aún cuando eso fue una señal para los sacerdotes y todos los que hablaron con él en el templo y demás, aún así, eso fue capaz de producir angustia. Y muchas veces nos pasa también en la familia, que hacemos cosas buenas, que hacemos cosas que están bien, que hacemos lo que creemos que es correcto, pero eso, sin ser ni siquiera algo malo, encierra en sí mismo el potencial de producir angustia en otros. Y entonces debe ser revisado. Y Jesús lo revisa. Y aún con esos 12 años, nos viene allí una gran enseñanza de parte misma de Jesús, para sus padres y para nosotros hoy. Muy interesante, versículo 50. Dice, pero ellos no entendieron lo que les decía. No entendieron. Así que, versículo 51, Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y después dice que su madre conservaba esto en el corazón y Jesús iba creciendo en distintos sentidos. Jesús era el que tenía claro ahí el asunto. Y como lo tenía claro, dice, y los otros no entendían, él se sujetó y bajó con ellos. Y por lo general, nosotros cuando tenemos algo muy claro, cuando pensamos que tenemos algo muy claro, que nosotros sabemos cuál es la verdad de la cosa, que nosotros estamos en lo correcto, es cuando más firme nos ponemos y menos dispuestos estamos a bajarnos del asunto, ¿no? Decimos, no, yo veo las cosas claras, vos no entendés, entonces se hace como digo yo. Y Jesús cambia, dice, yo tengo claro, en la casa de mi padre tengo que estar, ellos no entienden, los acompaño, desciendo con ellos y no les provoco angustia. Después va a venir el momento en el que yo venga acá y esté en la casa de mi padre y demás. Es interesante que el que más tiene claridad sobre el asunto es el que está en mejores condiciones de ceder, porque alguien tiene que ceder, siempre alguien tiene que ceder, ¿no? Porque lo que no se dobla, se rompe. Alguien tiene que ceder. Y el que está en mejores condiciones para entender lo que está pasando es el que está en mejores condiciones también para ceder, para bajar de Jerusalén, como hizo Jesús con su familia. Cosas para revisar en nuestra vida, para balancear, no como para conformarnos si pesa lo mismo lo que está bien que lo que está mal, como para revisar cómo podemos seguir mejorando en este camino que estamos transitando con Dios, en la iglesia, en la congregación, en la familia, ¿sí? En la familia. ¿Cuántas veces no hemos cedido en este año, ¿no? ¿Cuántas veces hemos provocado tensiones en la familia defendiendo nuestras santas razones, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida cotidiana provocamos angustia? A veces a propósito, a veces sin querer. ¿Cuántas cosas que tenemos que revisar? ¿Cuántas cosas más importantes para poner en el balance tenemos que, como decía, aquellas otras superficiales, como si cambiamos o no el auto, la televisión, si vamos de vacaciones, o tantas otras cosas que son las primeras que solemos poner allí en la balanza? Oremos. Señor, te damos gracias porque vos sos bueno con nosotros, tu paciencia es inagotable, lo vemos a lo largo de la vida, que tanto nos has perdonado, que tanto te has acercado a nosotros, que tanto nos has ido a buscar cuando nos alejábamos. Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste en este año con nosotros. Gracias por la obra de tu Espíritu en nuestra vida. Gracias por la obra de tu Espíritu en nuestra familia y en esta congregación. Señor, perdónanos por las veces que somos egoístas, somos egocéntricos y miramos la vida a través de lo que nos pasa a nosotros. Y nos olvidamos de tu iglesia y nos olvidamos de la familia de la que somos parte. Ayúdanos, Señor, a separarnos de esta forma que tiene la sociedad de mirar, para mirarnos como cuerpo, como cuerpo dentro de la congregación, como cuerpo en la familia. Ayúdanos, Señor, a revisar el año y revisar nuestra vida para aprender de nuestros errores y de las cosas que no hemos podido solucionar y no hemos mejorado. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza, la valentía, la sabiduría y el coraje para adoptar como ropa nuestra la humildad, la integridad, la paciencia, la humildad. Ayúdanos, Señor, a que nuestros vínculos estén revestidos de amor, de un amor puro, de un amor sano, de un amor respetuoso, de un amor que te tenga a ti presente, para que, como hemos leído, todo lo que hagamos y todo lo que digamos realmente te honre, realmente sea digno de ser hecho en el nombre de Jesús, en tu nombre. Señor, que nuestra vida sea una vida digna de ser vivida en tu nombre. Señor, que nuestras familias sean familias que honren tu nombre, en la manera de hablar y en la manera de vivir. Señor, te damos gracias, porque tanto en la congregación como en las familias tenemos muchas bendiciones de parte tuya. Nos has bendecido mucho. Ayúdanos a tener un corazón agradecido para lo que hemos recibido de vos y para lo que hemos recibido de nuestros hermanos y de nuestra familia. ayúdanos a dar gracias, ayúdanos a recibir las gracias también. Señor, bendecinos, bendecinos en este año que tenemos por delante y ayúdanos a mirar el 2010 no desde nosotros mismos, sino desde la congregación y también desde la familia. Ayúdanos a encarar el año como cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, aquel que es cabeza de esta iglesia y de nuestra familia también. Amén.